Planeta 2020. Planet 2020. 50 años de música electrónica. 50 years of electronic music. Thank you. Thank you. Factory. Maybe.

Planeta 2020. Planet 2020. 50 años de música electrónica. 50 years of electronic music.